this? This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond! Buenos martes por la tarde, diligencios. Comenzamos el programa con el ritmo de Madness. Somos Álvaro, Tamara, Teresa y un servidor. Y desde el estudio de Ágora Sol, a 3 metros bajo el suelo, tenemos una noticia importante que daros. ¡Que ya van 5 programas! Y el de hoy va a ser un programa inolvidable. Legendario, como diría Barney Stinson. Para daros así una pequeña idea acerca de lo que vamos a hablar. Álvaro prometió sorpresita por Twitter. Y es tan sorpresa que ni yo sé lo que es. El tema principal del programa girará en torno a las series. Alguno de aquí ha ido al festival de series y en condición no solo de visitantes. Más adelante nos explicarán esto. Vendrá Isabel Spin, gran fanática como podréis comprobar, a hablarnos de series y yo haré la sección rara. Lo raro pues para el raro. El programa estará lleno de curiosidades y como siempre de música. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis aún más. Los podcasts de los programas anteriores están subidos a la página de Ágora Sol Radio. En Facebook somos La Diligencia y en Twitter, @diligenciaradio. Podéis comentar cuanto queráis con nosotros por las redes sociales. ¡Empezamos! Y no hay mejor manera de empezar que con la sintonía de Los Soprano. Yo creo que esa es la mejor forma de acabar. Ah, ya estamos jodiendo. Espero que me deis la razón a mí y no a Diego, porque este temón está para empezar, para acabar, para en medio, para... Mato. Para comer. Shave my body, bone under a bad sound, blue moon. de acción, thrillers, históricas, romances, ciencia ficción, sin duda existen series para todos los gustos. La aparición masiva de Internet en nuestras vidas tiene mucho que ver en la cantidad y calidad de las series televisivas que se han producido en los últimos años. Mientras que antes el espectador debía someterse al dictado de la programación televisiva, ahora solo necesita una página para seguir cuando y donde quiera la serie que más le guste. Y si no sabe cuál de ellas elegir, existen miles y miles de portales con opiniones, ranking de las mejores series o artículos con las últimas noticias en este terreno. Y venga, ¿a quién no le suena el titular de que la última temporada de Juego de Tronos se grabará en Sevilla? El fenómeno seriéfilo, para referirse a los apasionados de estos minifilms, podría decirse que nos abarca prácticamente a todos nosotros. De mayor o menor manera, seguir alguna serie es lo más normal a todas las edades. Desde el niño que no se pierde Bob Esponja por la tarde, la chica enganchada a The Wire por Sirius Lee, el profesor de historia que cada semana ve religiosamente el nuevo capítulo de Isabel, o la gran madame que decide que en casa, después de comer, lo único que se puede ver es Amar es para siempre, antiguamente conocida como la legendaria y larguísima Amar en tiempos revueltos. Porque, oiga, las series no tienen por qué ser americanas para causar furor y que se lo digan a los Serrano, que fue emitido hasta en Finlandia. Pero, ¿qué es lo que nos atrae de las series? Este híbrido interminable entre cine y capítulos de un libro. Lo más seguro es que sea por la periodicidad que causa adicción y la historia pueda aprovecharse más que las dos horas del largometraje. Además, parece ser que por esto mismo las series están resultando un elemento interesante para los estudios sociológicos, al mostrar muchos de los intereses o hábitos cotidianos de la vida actual. Para acabar, una curiosidad. La historia de las series comienza poco después de la progresiva expansión de la televisión en los hogares estadounidenses, hacia 1950, y nacería con una comedia, I Love Lucy, que duraría más y nada menos que 6 años en antena. En ella se tratan temas interesantes para un Estados Unidos en el que aún había discriminación racial legislada. Pues Lucy, la chica americana blanca estándar por excelencia, está casada con Ricardo, músico cubano al que intenta continuamente y sin éxito adaptar el estilo de vida yankee. Y ahora damos paso al reportaje del Festival de Series por Álvaro y Teresa, en La Diligencia. Asesino en serie del mundo, con Marina Su, del diario de Mr. Mac. Bueno, este fin de semana nos hemos asomado al Festival de Series, tal y como anunciamos en el último programa. Y parece que no hemos sido los únicos que hemos tenido esta idea. Ha sido un éxito total de público que ha abarrotado las salas y ha hecho pensar en un nuevo cine más grande como sede para el año que viene. Una genial técnica de marketing para Canal Plus y las cadenas que participaban, que han expuesto sus productos al público general en forma de premiers de series y una oportunidad para pasárselo en grande y aprender de todos los asistentes, como por ejemplo con talleres de guionistas o de muchas otras cosas. Hemos podido escuchar al guionista de Aquí no hay quien viva y La que se avecina, reconociendo que cuando escribieron el piloto de la primera no tenían ni idea de lo que estaban haciendo y que todavía le causa dolor saber que el piloto de La que se avecina se ha emitido ya 54 veces. Pero, 54 veces, ¿eh? 54 veces. Pero las dos series al final han acabado funcionando, a pesar de todo. Pues solo quería contar una anécdota del guionista de La que se avecina, Alberto Caballero, perdón, uh-huh. Que era un... que el tío nos partimos con él toda la sala La verdad es que para mí tenía más gracia él que toda su serie. Pero... y dijo que La que se avecina, como la que aquí no que me iba, llevaba ya muchísimos años, un gran éxito, todo el mundo la conocía. Y sabía cada personaje cómo se llamaba, sabía que el presidente de la comunidad se llamaba Juan Cuesta. Y cuando hubo la reunión para decidir quién, qué nombre se iba a poner a los nuevos personajes, La que se avecina, tuvieron que preguntarle directamente a los personajes. Y la primera que habló fue Mariví Bilbao, no sé si la conocéis, como Marisa, La que se avecina, que dijo, yo quiero un nombre vasco, cago en la hostia, me voy a llamar Izaskun. Y dijo, pues Izaskun, ahora los demás. Y a partir de ahí fue como... Eso nos puede dar una idea de cómo fue La que se avecina en los primeros capítulos. Bueno, y ahora vamos Pues improvisado, como esto. Pues como esto. Básicamente. Vamos, justamente hoy a la hora de la comida que teníamos puesta la tele estuvimos hablando de la diferencia de calidad que hay de una en otra, ¿no? Mientras que en Aquí no hay quien viva se daban personajes así como bastante reales, en La que se avecina es algo desquiciante. Es como llevarlo al máximo ya, pero... Exactamente, es algo totalmente, vamos, fantasioso. Pero os prometo que si conocieras a su guionista, fliparías, porque... No, fue lo más divertido del festival. Bueno, vamos a escuchar el reportaje. Hablamos con Alberto Rey, del blog Asesino en Serie del Mundo, con Marina Suk, del diario de Mr. McGuffin y colaboradora del podcast Yo Disparé a JR, y con Irene y Elisa, de Recap Blog. Bueno, estamos con Alberto Rey, es el autor del blog Asesino en Serie en el Mundo. Y bueno, hola Alberto. Hola, ¿cómo estáis? La primera pregunta es sobre el festival. ¿Qué te está pareciendo hasta el momento? Pues el festival me parece que cada año es más grande y al año que viene habrá que hacer algo con las salas porque se está quedando incluso gente fuera, lo cual es una alegría también, pero sabe un poco mal. Claro, ser gratuito y además cogiendo fama, como que es lo que está, creo que está pasando. Además que las actividades que están funcionando muy muy bien son los talleres, las mesas redondas, que al final es lo que hay más miedo, ¿no? Que la gente le apetece mucho ver series en el cine, pero estas cosas como paralelas pues están funcionando de maravilla este año. ¿Y cuál es la actividad que más te ha gustado hasta el momento? A mí me gustan todas las actividades que se hagan con guionistas, porque creo que son los que tienen cosas más interesantes que contar. El taller de los guionistas sobre pilotos que hubo ayer era estupendo, y hoy han estado hablando de novelizaciones, también fantástico, porque es que además los guionistas a veces se nos olvida de que son súper articulados a la hora de hablar, porque es gente acostumbrada a escribir y a expresarse. En cambio, los actores, que habitualmente son los que hacen la promoción, a veces funcionan muy bien con un texto escrito, pero ellos mismos no son tan interesantes. Y bueno, hablando ya más de series en general, de este año, ¿cuál ha sido la serie que más te ha sorprendido? Que es en un buen sentido de la palabra. Es un poco cliché, pero la serie que más me ha sorprendido es True Detective. Es la primera que me ha parecido distinta este año. ¿Y en un sentido más de decepción? Series decepcionantes, pues es que tienden a olvidarse enseguida las series decepcionantes. Tendría que o sea, un estreno de este año, por ejemplo, de... Pues la verdad es que tendría que pensarlo, porque en eso soy muy, muy perrito tonto. O sea, se me olvidan enseguida, pero... Por ejemplo, yo reconozco que la segunda temporada de Masters of Sex me ha sobrado un poquito. Bueno, en eso no estamos muy de acuerdo, pero... ¿No? No sé. Hombre, es que son series... Masters of Sex es una serie que cuenta una historia que ya sabemos cómo va a terminar y que tuvo un final de temporada muy bonito como final abierto y que se podía haber continuado, pero a mí no me ha gustado particularmente la manera de continuarla. ¿Y el estreno con el que te quedes de esta última temporada, de esta temporada de series? El estreno con el que me quede, pues quizá el más controvertido, yo me quedo con The Leftovers esta temporada. Bueno, muchas gracias, Alberto. De nada, gracias a vosotros. Hola, buenas tardes, estamos con Marina de... El diario de Mr. McGuffin. ¿Qué te ha parecido el festival hasta el momento? A mí me parece muy divertido, me parece muy entretenido, porque aparte de... Evidentemente es una maniobra promocional de las cadenas para que vean los estrenos que tienen para esta temporada y tal, pero luego está bien porque los talleres que hay alrededor te cuentan un poco pues cómo se hacen, pues no sé, cómo funcionan las cadenas y también cómo se producen las series. Sobre todo está bien porque conoces a gente con la que hablas por Twitter y los desvirtualizas, y la parte social es la más divertida del festival. ¿Y la actividad que más te ha gustado? Pues el taller de casting. El taller de casting ha sido muy interesante porque nos han hecho una prueba de casting en directo con dos actrices y ha sido muy interesante ver cómo la directora de casting las iba dirigiendo un poco en plan de haz más esto otro, piensa en lo que le está pasando al personaje. Eso sí, ha estado bastante bien. Y bueno, hablando ya de series en concreto, de este año, ¿te quedas con algún estreno? De este año yo me quedaría más con los estrenos de ahora del otoño, que han sido un poquito decepcionantes. Yo me quedaría más con los estrenos que ha habido en verano. Y de los estrenos del verano a mí me terminó sorprendiendo mucho Penny Dreadful, esta serie de terror que ha habido en Showtime, sobre todo porque realmente era como estar viendo en televisión una historia de terror gótico del siglo XIX. Me sorprendió mucho que consiguieran hacer eso. Y ya de series en general, ¿tienes que decirnos tu preferida? A ver, mi preferida de todos los tiempos es Expediente X. Eso es así. Y luego no, depende un poco de lo que voy viendo, depende del año también. Por ejemplo, de las que están en emisión ahora mismo, mi preferida sin duda alguna es The Good Wife, claramente, pero pues también cambia según se van terminando y van estrenando nuevas, pero de todos los tiempos está muy claro que es Expediente X. Muchas gracias. A vosotros. Hola, buenas tardes, estamos con Irene y Elisa de Recap Blog. Es un medio sobre series o sobre cine. Un blog sobre series en el que hacemos recaps y posts de interés, noticias de la semana, etc. Pues, ¿qué os ha parecido el festival hasta el momento? La primera vez que venimos. La verdad, a mí me ha parecido súper interesante la propuesta, porque aparte que en España no hay mucho de series así, y la verdad yo he notado la falta de series españolas, pero series americanas está muy guay, y sobre todo los talleres. A mí el que más me interesó fue el de guión, con los guionistas de Alma, fue para mí lo más interesante, y fue muy divertido el concurso del Rey de las Series también. A mí me gustó mucho el festival también hasta ahora, me gustó también la participación de la gente, me sorprendió muchísimo la gente que hay, y los protocolos que pusieron arriba, súper divertidos para involucrar al público y demás, me pareció también algo pues genial, y que hace como una comunidad de seguidores de series que hasta ahora no está, todo el mundo le gustan las series, pero no hay como una comunidad de seriéfilos como la hay de cinéfilos, entonces esto pues ayuda un poco a construir más las bases para que exista eso. ¿Y de los estrenos de este año, tanto de nuevas temporadas como de series que se estrenan este año, ¿cuál os ha llamado más atención? A ver, a mí para mal me han llamado dos la atención. Red One Society, que es la adaptación de Pulseras Rojas. Me decepcionó mucho, será porque me gusta mucho la serie original. Pero especialmente decepcionada me decepcionó American Horror Story Freak Show, porque he hecho de menos el horror. Solo dos capítulos y me falta ese thriller, ese decir, uy, ¿qué va a pasar ahora? Y para bien, la verdad, la de Los Misterios de Laura. Porque creo que está, o sea, le falta la esencia de la Laura española, pero aún así conserva ese punto de gracia. Más yankee, pero bien. A mí, quizás lo que más me decepcionó fue Homeland, pero no por mal, o sea, me gusta mucho cómo sigue, pero me esperaba, tal y como terminó la temporada pasada, me esperaba un giro mucho más brusco en la trama y eso, y al final sigue siendo... Sí, no, fue algo, o sea, fue un final brutal, y en realidad ahora están como intentando encauzarlo por el mismo camino por el que iba antes, y me parece un poco incoherente, pero bueno, también lleva dos capítulos, vamos a ver por dónde avanza. ¿Y alguna sorpresa para bien, que tenías menos expectativas y al final os ha sorprendido? A ver, temporada... The Mindy Project, es genial, me encantó, porque pensaba que iban a darle mucho más a la relación principal, a la relación protagonista, pensaba que iban como a tirarlo, cogerlo, y para nada, me está encantando. Ah, yo sí, yo tengo una Faking It, de MTV, que yo vi la primera temporada diciendo, bueno, va, no está mal, pero esta segunda temporada creo que ha cogido con muchísima garra, y si sigue así, yo espero que renueven por una tercera temporada, porque está siendo muy guay. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora nos centraremos un poco más en la actividad que sirvió de colofón al festival, el Birra Series, que, como explicó Álvaro en el programa pasado, consistía en el enfrentamiento entre 8 series estrenadas este año, a las que el público podía votar a través de Twitter. Pues las finalistas son Castle, Breaking Bad, Iron, Doctor Who, habéis escuchado. Cada serie fue defendida por alguien del público, muchos con gran entusiasmo. Atentos al chico que salió a defender Bella y Bestia, el nuevo Pablo Iglesias. Podemos hacer otro concurso en el que gane Game of Thrones o Breaking Bad. Estará bien, pasaremos un rato, jiji, jaja. O podemos liar. Buena suerte con The Good Wife, ¿sabes? Recurre a lo que quieras. Yo os estoy vendiendo el apocalipsis. Es el Podemos de este. Necesitas unos segundos para deciros lo importante que es esta decisión aquí y ahora. ¿Vale? Que se joda el Hollywood, chicos. ¡Vamos! Finalmente, después de una polémica y debatida final, acabó alzándose como ganadora la serie Arrow, imponiéndose a series tan aclamadas como Breaking Bad, Juego de Tronos o The Good Wife. The Time has come. Como un 90. No, con 90. Así. ¡Perdón! ¡Ah, lo has movido! Con 95 votos frente a 70. Es decir, gana con un 57,58% de los votos. ¡Arrow! Sobre todo ello nos comentan un poco Alicia y Santiago, de El Rincón de la Televisión. Bueno, soy Alicia Montero, de El Rincón de la Televisión. Y no, el Birra Series ha sido súper divertido en realidad. Solo veo Érase una vez de todas las series que hay, pero ha sido guay porque, no sé, te incita a ver, por ejemplo, The Good Wife o Arrow, que ha ganado, que la gente no se lo explica. Pero bueno, igual hoy es para dar una oportunidad, ¿no? Y no tanta historia con Breaking Bad y Juego de Tronos, que todos sabemos ya que son maravillosos, entonces. No, no, si quieres yo hablo. O sea, no sé, yo soy Santiago, soy del Rincón de TV también, del Rincón de la Televisión. Me ha parecido bien, pero me ha parecido que las series no han sido... O sea, no son las mejores series las que se han elegido para ser finalistas. Así claro, también ha sido votación del público, porque han puesto como 100 series que luego el público claro. Ha votado 8. Claro, sí, no sabemos si ha ido tongo o qué, pero... Claro, al final el ranking es el ranking para el público, ¿no? No el ranking en cuanto a calidad y en cuanto a otros criterios. Pero bien, eso es bueno, que también se promueva la participación y la interacción del público. Así que Arrow es la mejor serie del 2014. Bueno, muchas gracias. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I... A los frikis la serie os sonará esta canción, seguro. A los frikis de Juego de Tronos, principalmente. Y no por en el buen sentido de la palabra. A lion still has claws, and mine are long. Sharp, my lord, as long and sharp as yours. No puedo contarlo porque si no hago un spoiler. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there. Now the rains weep o'er his halls. Muy bárbara esta canción. A soul to hear. Ponemos porque esta canción tan triste, porque ganó Arrow. Por la tristeza de que Arrow venció a Juego de Tronos. Y a Breaking Bad y a The Good Wife, sobre todo. Pero bueno. Es lo que hay, el público. Bueno, no hay que tomárselo tan en serio. Como la gente del festival. Sí. Bueno, habéis escuchado a Pablo Iglesias versión seriéfilo, ¿verdad? Y a, la, y a la chica que dijo, ¡qué horror! ¡Qué horror! Bueno, la gente estaba qué horror. Horrorizada con algunas de las series que la estaban hay que como decir posibles. Que en el momento que ganó Arrow, hubo gente que salió de la sala. Sí, sí, sí. Yo no estuve, pero también salí de la sala. Tú no llegas tan tarde. Bueno, yo en el tema de hoy me siento totalmente excluida porque no, no veo ninguna serie. Yo casi que no he pasado del cuéntame cómo pasó. Entonces esa pasión por la es serie, una serie casi que no la he experimentado. Y en el debate que vamos a hacer ahora a continuación puedes hablar de cuéntame todo lo que quieras. Encantado. Bueno, no sé si Álvaro nos quieres comentar algo más. ¿Qué diferencias has visto con el del año pasado del festival? Me han encantado los dos, pero nada, nada, muy bien. ¿Cuál es muy tu preferencia? ¿Tu preferencia de los dos? ¿A quién quiere más, a papá o a mamá? Es la pregunta posible. No, pero este año para ti ha sido mejor, ¿no? Este porque año cuenta, tres... cuenta cómo ha sido, por favor, porque es que eso la gente no lo sabe. No sé si debería contarlo, pero no teníamos acreditación de prensa por primera vez. Hemos tenido acreditación sí, de prensa. Sí, la verdad es que nos hizo bastante ilusión. Este fantástico medio que es Agora Sol. Y nada, tenía bastantes ventajas. Nos vamos a poner aquí celosos, pero... Que sí, dándonos envidia, por favor. Teníamos palomitas gratis. Y chuches. Bueno, pues el festival de este, el que más, lo que más me gustó fue el taller de guión, lo que os he contado de del guionista de Quien Hoy Quien Viva, que fue un taller sobre episodios piloto, y luego hubo taller sobre novelización de series. Aparte, el Birra Series, que fue divertidísimo, como habréis escuchado con los audios. Y los estrenos, que no vimos muchos, vimos The Honorable Woman. Y American Horror Story. Freak Show. Sí. Pero la verdad es que sí que... Lo has dicho tan emocionado, tío, que es que Freak Show. Me ha llenado. Lo vivo mucho. No sé ni lo que es, pero me ha llenado tantísimo. No, es una no. gran serie, por cierto. Sí, es una muy buena serie. Y bueno... No ganó. No, si no estaba ni siquiera. Entre las posibles. O sea, hubo muchísimas que, claro, no sé... Tiene más que ver con cómo fue votación del público, pues las que tuvieran más Castle, ¿sabes? ¿Cómo Bella era el público? ¿Cómo era el público? El público está formado por gente joven, y fanática, bloguera y fanática. Y fanática de cualquier serie de las que hubiera ahí. Pero bueno, a mí una de las cosas que más me ha gustado ha sido eso, que me ha dado muchísimas nuevas ideas de series que todavía me quedan por ver. Me he hecho una listita de series y ahora tengo que empezar a ponerme a tope con todas las nuevas que... como que se me han ido ofreciendo a lo largo de los tres días del festival. Y retomando lo del público, yo cuando he escuchado ganar a Arrow, yo pensaba que estaba más en un concierto de Justin Bieber o de alguno de esos que en un festival de series. O de Metallica. Si hubieras estado ahí. Vamos, no conozco a Arrow, pero ¿qué diferencia tiene...? A ver, Arrow es, ¿en una, qué consiste? Es una serie... Isa, cuéntanos, que nos hablamos. Bueno... De Arrow se puede decir muchas cosas y no decir nada. Simplemente está catalogada más o menos como, para mí, como Crepúsculo versión serie. Es un chico sin camiseta. Es que todo durante toda ¿Millonario? La defensa de Importante. Ese de esa serie, todo lo que decían era abdominales. Abdominales. Fue la palabra clave. Fue del Vamos. Festival. Trending topic del Birra Series. Abdominales. Bueno, Isa, cuéntanos por qué Arrow no estamos criticando tanto a Arrow. Porque con toda la variedad de series que podemos encontrar ahora mismo, cualquiera es mejor que Arrow. Pero que es el rollo... superhéroes. En la línea... Superhéroe. En sí. La línea de Misfits, por ejemplo. Pero en peor. Bueno, Misfits no es mala, ¿no? No, por eso digo. Por eso. Misfits tiene su gracia. Podemos decir que Arrow se acerca a las series españolas. ¡Hala! Bueno. Esto lo dejamos para el debate después. Y... Aquí tenemos mucho chauvinismo cultural, ¿eh? Y esto, como veis, es muy políticamente correcta, ¿eh? Todo lo que dices lo mide mucho. Bueno, además conocimos a mucha gente interesante. Conocimos a nuestros amigos del Rincón de la Televisión. Sí, un saludo para ellos. Santiago, si nos están escuchando o nos escuchan en algún momento de su vida. Y para Alberto Rey, Marina Suk y Irene Alba y Elisa, que accedieron a la entrevista y colaboraron con nosotros. ¿Cómo te has podido aprender tantos nombres? Yo soy muy bueno para los nombres. Sí, increíble. Sé cómo os llamáis todos los de aquí. Bueno, ya saben más que y yo. Y actores que no sabrías. Bueno, nada más ver a Alberto Rey dice, oh Dios mío, es Alberto Rey. Espero que no nos esté escuchando, si no se va a asustar. Le voy a dar miedo. Bueno, pues, ¿queréis que empecemos el debate? Sí, sí, es lo que viene ahora, sí. Uh-huh. Pues vamos. Creo que viene otra cosa, pero bueno, si quieres hacemos el debate primero y después otra cosa. Es que me toca hablar a mí, jopeta. Has eliminado toda parte de Diego. Bueno, hay una canción antes. Venga, pues pon... ¿Sabes Baba cuál es? Rely. Rely. Es eso pronunciado de alguna manera, pero sí. La canción de CSI, que podemos decir lo que queramos de CSI, pero... A ver, la serie... ¿Qué canciones tienen para empezar? Ponla. Un momento. Lo bueno se demora. Sí, sí. Pues podemos hablar un poco de CSI mientras, ¿no? Isa. Es que Isa sabe todas las series del mundo. Menos CSI. Bueno, CSI sabe. Bueno, todas las series del mundo, pero de esas que dices, Dios mío, ¿qué serie es esta? Pues, si queréis escuchar, o sea, ver series raras, preguntadle a ella. Día de comitas en Twitter y tal. Lo deja caer. Aquí no te ha escuchado mucha gente, ¿no? Bueno, está sonando ahí, ya lo hemos encontrado. Ahora, pues al final he perdido y toca hacer el debate porque me han quitado una sección. Bueno, lo voy a hacer luego. La vamos a hacer luego. Vale. Bien. Bueno, vamos a hacer el debate, que pues es un debate que vamos a participar todos y vamos a hablar sobre las series, pero yo voy a ser el moderador porque de series pues voy un poco mal. Entonces, nada, la primera pregunta sería que si vivimos en la edad de oro de las series. Bueno, la respuesta corta yo creo que sería un sí rotundo. Pero podemos alargarla más diciendo que, bueno, que el inicio de la edad de... que nos podríamos considerar que hay varias series que marcan hitos y pues ahora mismo, como si indicamos que, como ha dicho antes Tamara, que cada vez más puedes elegir la serie que veas, pues encontramos más... fans, por así decirlo, que... Sí, internet, la verdad que, como dije antes, han hecho que el acceso a series sea totalmente rotundo, ¿no? Claro, pero vamos a referirnos más a las series en concreto, porque si nos ponemos a hablar de modo de verlas, la piratería y todo eso, podemos hacer un debate... No, pero el hecho, el hecho de que puedas acceder a ellas con, no sé, con en el momento en el que tú decidas, también hace que tenga una audiencia muchísimo mayor, no a lo mejor en un punto concreto, pero sí, vamos, en términos generales. Entonces también hace que la producción sea mayor. El caso, no sé, hace 10 años, pues sí, no creo que que hubiera una producción de series tan grande como hay ahora, ni se invirtiera tanto dinero en ellas. Verano Azul. Bueno, hace 10 o más. Un segundo, a mí me ha encantado el principio de Isa, que ha dicho, esta es la respuesta corta. Vale. Como esa sea la respuesta corta. Isa, tengo 4 o 5 preguntas que hacer. Isa, ¿cuál es la respuesta? No, la respuesta corta acaba, he dicho que sí, pero que puedo alargarlo todo lo que quiera. Puedes hacer ahí comentarios. Bueno, la pregunta es más bien si las series de ahora son mejores que las series de antes. Pongamos a partir del 2000 con A Dos Metros Bajo Tierra, no, Los Soprano, yo cambiaría la pregunta, y es que si las series son mejores ahora que las que van a ser después. Eso es nivel superior, ¿eh? Eso sería entrar en lo que antes, bueno, hablaba con Álvaro sobre la calidad de la serie. Primero, ¿qué entendemos por calidad? Claro. Y luego ya a partir de ahí hablamos todo lo que queramos. ¿Qué entendemos por calidad, Isa? Pues, a ver, yo, para parecer inteligente, me he puesto unos puntos de calidad de serie. Primero sería romper con el prototipo de serie, o sea, el prototipo de personaje. También que tenga inesperados giros argumentales y temas trascendentales. Vamos, todo lo que recoge el guión. Sí. Todo lo que no es un culebrón. Breaking Bad, por ejemplo. Sí, claro. El ejemplo más claro de todo lo que has dicho, no sé, bueno, me ha venido a la cabeza. Pero es esto es lo que yo considero serie y todo lo demás culebrón, como Juego de Tronos. Quería decir, toma, toma. Tenía que decirlo. Bueno, vamos a debatir esto. Juego todo es un culebrón. Que antes Isa ha dicho, como hemos hablado antes Álvaro y yo, es que este debate lleva desde este las debate, 4:30 sí, de la tarde, sí, sí, que llevamos aquí. O sea, esto es solo la continuación. No hemos hecho el programa, o sea, el programa es un poco aleatorio porque llevamos discutiendo y debatiendo sobre series así todo el rato desde las 4:30. Se bueno, aprende ensayando, ¿no? Bueno, pues sobre calidad podemos decir que no es lo mismo. Que tenemos como una visión un poco esnobista ante la... Porque la público, lo vimos en el Festival de Series, votó Bella y Bestia, Castle, Arrow y Eres una Vez como las 4 series preferidas. Antes que Breaking Bad, Juego de Tronos y The Good Wife, que al final no ganó ninguna, ganó Arrow, ya hemos visto. Y Utopía, o sea, es que Utopía tiene que estar ahí. Es una de las mejores series del mundo y no podemos nombrado. Discutir cuáles faltaron porque había solo 8, así. Porque se quedaron fuera unas cuantas, pero... ¿Cuáles debieron sobrar? ¿Cuáles debieron sobrar? Pero ese es el debate, ¿no? Que... Claro, porque los críticos empezaron directamente despreciando Bella y Bestia y Arrow, bueno, Arrow un poco menos. Pero mira lo que pasó. Pero porque, ya os digo, primero hay que pensar quién es el público. Que, por ejemplo, claro. ¿Quién es el público de las series españolas? ¿Tú? La señora de Cuenca, ¿no? La señora de Cuenca. Un respeto, por favor. El bueno. Profesor de historia moderna. No, un saludo desde aquí. Hay que decir que la señora Cuenca es una figura que usan los productores de la televisión para hablar del target de las series españolas. Vale. Mira, espera, como moderador me voy a tomar el lujo de pedirte que te calles. Vale. Así que entramos en el siguiente tema. Voy a apagarme el micro. Empezamos con el siguiente tema, que sería... ¿Cuáles son mejores? ¿Si las series de antes, las de ahora? Y una pequeña comparación, a ver si me podéis hacer en cuanto a los temas, a los personajes, incluso al guión. Es decir, si hay más, a lo mejor se tratan más unos temas como los de amor, como, no sé, temas así un poco extraños, y no tanto la ficción que hay ahora, ¿vale? Uh-huh. Yo no hablo, ¿eh? Vale. Yo no hablo. ¿Y esa Teresa? ¿Tamara? Sí, empecé Teresa. Ay, no, ahora que me... Esta pregunta parece que no ha gustado. Vale, Isa. Es que no he entendido muy bien la pregunta. Es demasiado larga para poder responderla. Sí, sí. ¿Son mejores las series de ahora o de antes? Es que estamos en el mismo debate de no, pero qué es la calidad, ¿no? Podemos decir de las series de antes que sobre todo los capítulos estaban enfocados para tener un principio y un fin. En cambio ahora las series podemos más bien identificarlas como una continuación de dramas, de tramas más bien, que se van enredando cada vez más hasta que acaba al final de la temporada, o simplemente al final de la temporada te abren otro drama, todavía peor. Esto sería, perdona que te interrumpa, sería interesante pensarlo, o sea, series así largas o, no sé, o que más o menos lleven ya varias temporadas y que tengan finales desastrosos como los que conocemos, por ejemplo. Perdidos. o Los Serranos, también es inevitable decirlo. Damos ejemplos directamente. Los guionistas, una vez se inicia, o sea, en el proceso de producción, ¿tienen un final claro o lo improvisan completamente? No, eso sí que, no. Bueno, en un taller al que fuimos Álvaro y yo de novelización de series sí que hablaron de eso y dijeron que en realidad ellos como que mientras les diera y les siguieran pagando, les siguieran emitiendo la serie, ellos pues seguían. Por ejemplo, estuvimos con la guionista del Secreto de Puente Viejo. ¿Y de Yo Soy Bea? Sí. Y que también. Y vamos, que ellos seguían, ¿eh? Y como que empezaban la serie. Y bueno, ya has visto que cuando empezaron Aquí no hay quien viva, no tenían ni idea de, vamos, ni de principio, ni mucho menos de final. Dijo que la serie empezó a saber de qué iba a ir y pillaron la clave al quinto episodio, cuando ya está cogiendo forma. Pero justamente en El Secreto de Puente Viejo, que es algo que, vamos, que el propio nombre indica que hay uno, mira que van temporadas, pero realmente existe ahí algo. Pero dijo que llevaban 1000 programas, que iban a hacer el programa 1000 capítulos. Madre de Dios, ¿y todavía no lo sueltan? Hombre, como en Cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Que han tardado ahí 8 temporadas en decir quién era la madre. Entonces, ¿cuál es la se alarga la boda de spoilers. De dos personajes que salen tal una temporada. En el festival con los spoilers iban a muerte, ¿eh? Así que aquí igual. Sí, pero uno soltó uno y Hister, ¿qué estás diciendo eso, tío? Spoiler a muerte, me encanta de verdad. Yo soy Hister, ¿no? Pero no, pero luego decían, no, porque si se ha estrenado ya en España y antes de este año ya no se vale. No se vale. Y bueno, esa sería otra, el final de Cómo conocí a vuestra madre. No queremos soltar spoilers para los oyentes que tenemos, a ver si alguno no lo ha oído. Hicieron dos versiones, ¿no? ¿O estoy yo equivocada? Menos mal. Del final de Cómo conocí a vuestra madre. Ahí ya no... Sí. Es que me suena que he visto las dos. Pero ese sería tema para otra discusión, ¿eh? ¿Es bueno o es malo? ¿El qué? El final de Cómo conocí a vuestra madre. Que conociera a su madre. ¡Hala! ¡Joder! Nadie se lo esperaba. Anda, siguiente tema. Que nos estamos echando de las manos. Por favor. A ver, en España las series de calidad llegan quizás un poco más tarde que en Estados Unidos, porque claro, se producen en Estados Unidos, pero allí todavía siguen teniendo una audiencia impresionante. Series como Dos Hombres y Medio, ¿vale? Que son así un poco... Bueno, te puedes echar la risa para... ahora mismo me están afirmando que sí, es verdad, había dos finales de Cómo conocí a vuestra madre. Gracias, Teresa, es aquí. Vale. ¿Qué eso? Que ¿cuál entonces, es la pregunta? Pues no sé, la verdad. Sí, que eso, que las series de gran audiencia, por ejemplo, no son tan buenas a lo mejor como las series de culto, ¿o sí? Pero claro, es que las series de culto es como un adjetivo que se pone como cuando son buenas, la crítica es buena. Cuando lleva mucho tiempo desde que finalizó y todavía claro, sigue hablando de ella. The Wire, que está considerada como la mejor serie de la historia por mucha gente, por muchos críticos, tenía una audiencia... ¿Por ti? No, por mí no. Tenía una audiencia mínima y que estuvo a punto de ser cancelada muchas veces. ¿Y por qué sobrevivió? Por eso, porque era un canal de cable, la HBO, y la HBO apostaba por series de calidad y quería hacer eso como una marca y lo ha conseguido. Porque pueden perder dinero y no pasa nada. Claro que sí. Como se lo paga la gente televisión por cable, no es lo mismo que en abierto. Vale. Gracias por aclararme este dato. Ahora, Isa, esta pregunta es directa para ti, ¿vale? Porque... ¿Respuesta corta o larga? Intermedia. Porque tú te gustan mucho las series británicas esas que son de 3-4 capítulos, sí. ¿Vale? Entonces, cuéntanos un poco ese duelo que hay entre las estadounidenses así largas pero hasta de aburrimiento, contra las británicas estas que son así más cortitas, vale. Compactas. Pues lo primero que diría es que me parece muy irónico que las series británicas sean mucho más lentas pero tengan menos capítulos que las americanas. Y Bueno, ponnos un ejemplo, porfa, de estas británicas. Southclive, que es una serie de muy pocos capítulos y trata, bueno, sobre un pueblecito, ¿no? Y bueno, eso me recuerda ahora mismo a In the Flesh. Sobre un pueblecito. Gracias. Sí. Vale, tiene más pinta de ser española que inglesa. No, pero es que es como las inglesas se meten en los pueblos profundos donde siempre está lloviendo, que te dices, claro, esta es inglesa sí o sí. Bueno, y sí. Y bueno, y espera, bueno, hablas tú. Black Mirror. Solo quería decir Mirror, eso. Sí, sí, sí, sí. Es la serie inglesa que seguro que todos conoceréis. Bueno, Sherlock y Black Mirror deben ser las más conocidas en la actualidad, ¿no? Sí, Black Mirror, mención especial. No entiendo cómo no ganó. No estaba ni nominada. No, no estaba, es que... Madre mía. Es que Black Mirror, incluso el formato ya es casi una película, ¿no? Sí. Una película es que son capítulos de... ¿cuánto? De una hora. Sí, es que hay muchas series británicas que están hechas como películas muy largas. Son eso, son 4 o 5 capítulos y está eso, ya han participado en también. España las series duran 70 minutos mínimo, tanto drama como comedia como lo que sea. Bueno, ¿en España has dicho? Sí. Saben que Ana, nuestra Anita Obregón, hace un par de años sacó una serie que era Ellas y el sexo débil y cada capítulo duraba nada más y nada menos que 90 minutos. Sí, sí. Duró 3. La que se avecina es una comedia, las comedias en Estados Unidos duran 20 minutos, aquí duraba 90 también. Y era como... empezaba... Te has pasado. No, lo dijo el... No, por eso, que se han pasado haciendo la serie. Que si empezaba a las 10, entre que hacían el... Esto inicio, el resumen del inicio, que te estripaba toda la serie, empezaba a las 10 y media, se acababa entre publicidad, y la cosa que tiene Antena 3, se acababa a las 3 de la mañana. Te iba a decir exactamente lo mismo, con la publicidad de Antena 3. Por eso te tienen que hacer preámbulo. No, pero además en Antena 3 hay seriones, ¿eh? O sea, series impresionantes. La de El Barco, ¿no era de allí? Uy, El Barco, esa... Sí, ¿no? Yo creo que en Antena 3, más que tener buenas series, te las venden como buenas series. Es verdad. Sí, porque son malísimas todas luego. Pero tengo que decir que Antena 3, bueno, A3 Media ha hecho una serie... No se puede hacer publicidad en Agorasol, pero lo siento. La cadena Los Simpsons. Una cadena española de la que hemos estado hablando antes. Ha realizado una serie que se llama Refugiados, que se graba en inglés, aunque todo el equipo es español. Y es para darle más prestigio y tal. Tiene como, lo han hecho en colaboración con alguna cadena inglesa, americana, no lo sé. Y lo vimos en el festival y es muy buena. Puede ser una de las... ¿Cuándo la estrenan? Ni idea, ¿no? No está, creo que de aquí bastante. Vale. Bueno, última pregunta. ¿Por qué a lo mejor hay esas diferencias de audiencia entre Estados Unidos y España? En las series, a nivel de series. ¿Diferencias de calidad te refieres? Sí, pero también de audiencia, es decir, como que destacan mucho más. Es que audiencia no se puede comparar. Hombre, de audiencia como yo son mucho más. A ver, audiencia no por... Claro, o sea, no me refiero a audiencia. Porque aquí triunfan unas series y allí otras, sí. ¿Verdad? Algo así parecido. Eso es lo que quieres decir, ¿no, Diego? Sí, eso, Álvaro. Isa, cuéntanos. Bueno, es que muchas de las series que triunfan en Estados Unidos, como Orphan Black, por ejemplo, también triunfan en España. Pero... Claro, es que aquí nos metemos en qué tipo de series españolas tenemos y cuáles son las que triunfan. Aquí sabemos muy bien las que triunfan. Águila Roja es líder de audiencia, pero por millones de diferencia. Y Cuéntame también. Aunque Cuéntame mola más cuéntame, que Águila Roja. Es bastante mejor pero que Águila Roja, ¿sabes? No, que tampoco quiero meterme con... No, yo no me meto con Cuéntame. Que en España yo quería decir que hubo una edad de oro de las series en los años 80... En televisión española se quedó en los 80. Ahí se quedó. Se emitían series como La huella del crimen, Brigada Central o adaptaciones de clásicos españoles como hechas por Fernando Trueba o Rafael Azcona, por ejemplo. Y luego a partir que no fue en los 90 que se hizo Médico de Familia, que fue un éxito enorme de audiencia, y a partir de ahí de ese modelo de serie se ha aplicado hasta ahora. Sí, es un serie modelo de una familia. Sí, claro. Que para todos los públicos, tiene niños, tiene abuelos, es barata. Sí, yo creo que justamente esa es la gran diferencia con los americanos, porque, vale, ellos tienen Hollywood, que se repiten los mismos modelos mil veces y no se cansan, pero en las series es como que están cambiando modelos, están rompiendo muchos esquemas, y en cambio en España seguimos igual, anclados en los sí, es como pacíficos. Que nos da miedo como arriesgar con un modelo nuevo y como que vemos que esto funciona y ya está, lo aplicamos es que verás, una si y otra vez. Funciona, ¿para qué cambiarlo? Si a la señora de Cuenca le gusta. Hombre, realmente también el poder adquisitivo con el que tienen las productoras nacionales también tiene que ser muchísimo más reducido en general, claro, ¿no? Son muchos factores. Bueno, pues hasta aquí el debate. No, entonces, coño. Porque tú sabes qué hora es. Porque estamos entretenidos. Venga, ponme una canción, anda. ¿Cuál me vas a poner? La de Youth No sé, Time. Porque no me esperaba esto. Quería, ya, pues normal. Quería hablar más. Mira qué hora es. Que da igual. Me quedo yo sin tiempo para mí. Si los bipartidos de risa siempre llegan tarde. Y además parece que empiezan más tarde hoy, pero bueno. ¿Ves? Vale, pues entonces sigue hablando si quieres. Ya iba a decir una cosa, pero ya se me da igual. Venga, habla de Aníbal. Todos lo estamos esperando. Vale, Aníbal es de las mejores series que se pueden ver actualmente. Mientras comes. No puedes comer viéndola porque es muy asquerosa, pero mucha sangre y bueno, muchas vísceras. Asquerosa es... Bueno, y va de lo que... Es quedarse corto. De lo que todo el mundo piensa de Aníbal Lecter. ¿De Aníbal? ¿En serio? Sí, sí. Wow. Sorpresa. Bueno, podemos decir cuáles son las preferidas de aquí, que no lo hemos dicho. Nuestras series preferidas. ¿Tamara? Tamara ha dicho que no ve series. Cuéntame, ¿no? Por favor, empieza por otra persona que yo me lo tengo que pensar. Es que Isa tiene que pensarlo mucho. Bueno, tengo que pensar, puedo hacer un poco. Isa, ahora la corta, porfa. Ahora la respuesta corta. Que no, que te... Pues Aníbal, sí, yo me quedo con Aníbal. ¿Sí? Utopía. ¿De todos también los tiempos? De todos los tiempos. Forever and ever. Es que no puedo decir una de todos los tiempos, es imposible. Bueno, Teresa. No sé, yo estoy en proceso de formación de mi opinión. Todavía sé que tengo potenciales, pero todavía no. No. Lo hablaremos después de Navidad. Hola. Sí. Hola. Después de Navidad. Voy a hacer una recomendación, ahora mismo se me acaba venir a la mente. Adelante. Alfred Hitchcock presenta años 50, más o menos, cuando se realizó la serie. Está muy bien. Wow. Vale. Lo apunto a mi lista. Nos vamos a lo clásico, ¿eh? Diego. Uf. Yo es que, a ver, el clásico de siempre. Son los Simpsons, ¿no? O sea, claro. No hemos hablado de los Simpsons. Claro, en es todo que no hemos hablado debate de los Simpsons. Y los Simpsons es una de las mejores series que se han hecho en la historia. Pero si hablamos así de series y tal, me gusta mucho House of Lies y Utopía. Da Vinci's Demons. Y Da Vinci's Demons me encanta. Hay una tensión, un sex appeal del protagonista. O sea, es que. Da Vinci's Demons, hay que decir que los chicos llevan más escote que las chicas. Es el único dato que quería. Escote, pero si no llevan camiseta. Bueno, cuando no llevan... Es como Arrow. Bueno, pues va, os voy a poner You've Got Time, que es la canción de Orange is the New Black, de la que tampoco hemos hablado, pero os la recomendamos aquí. ¿Es buena? Buenísima. Me he quedado sin sección porque hemos alargado el debate y yo, que quería acabar, pero nada. Que nos están echando ya. Pero nada, Álvaro estaba emocionado, así que soy buena persona, le dejo. La semana que viene lo hacemos, que prometemos que es muy divertida. No, que la semana que viene va a ser genial, ya veréis. Ay, es verdad. Ya veréis, ahora lo digo. Vale. Así que nada, me voy a despedir ya y tal. Que eso, que ya está, que son las 7. Que el final está cerca, aunque al del mundo aún le quedan unos cuantos años. Este ha sido el programa de hoy. Maravilloso, apasionante y divertido. ¿Verdad? Bueno, sí. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, que haya sido entretenido y que hayáis aprendido muchas cosas. Pero lo más importante de todo es que haya tornado esa fea y dura mueca que traéis del trabajo o de los estudios y haya aparecido una dulce y reluciente sonrisilla en vuestros caretos. Aquí nos desquiciamos por las carcajadas. Un besito muy, muy, muy fuerte y ya sabéis que tenéis cita obligatoria con nosotros el martes que viene a las 6. Gracias Tamara, Teresa, Álvaro e Isa. Paz. Adiós. Hasta la semana que viene. Recuerda decirnos quién viene y, la semana que... Y a ver, que viene Daniel Bernabé. Atención. En Twitter, @díasasaigonados. Es un escritor muy bueno. Característico, además. Sí, sí, sí. Y comprometido políticamente. Es un anticipo de lo que vamos a hablar en la semana que viene y la otra. No vamos a decir quién viene la otra porque eso ya es... Pero también va a ser guay, ya veréis. Así que nada, un besito y que suene la música. Y gracias, Isa, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Qué formal queda eso, qué diplomático. Venga. Algo bueno tenía que decir, ¿no? Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. Stop. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.